Recordemos que el ministro Guzmán viajó en los últimos días a Washington a reunirse con las autoridades del Fondo Monetario. De hecho, se va a reunir con la misma gerente que es Cristalina Georgieva, que es la titular del Fondo Monetario, porque tiene que empezar a charlar a ver cómo hacemos para pagar el famoso crédito stand-by que pidió Mauricio Macri, de 54.000 millones de dólares, de los cuales el país recibió efectivamente unos 45.000 millones hasta el año, que fue el último desembolso, ¿no? El 2018, y le quedaban dos desembolsos pendientes, a los cuales el gobierno de Alberto Fernández, dijo, no me desembolses lo que queda, porque si no la deuda hubiera sido mucho más grande. Entonces, primero esto, ¿no? Destacar que cuando asume el gobierno de Alberto Fernández, rechaza, digamos, los últimos dos desembolsos, como para que la deuda con el Fondo Monetario no sea aún mayor de lo que es, y que son actualmente 45.000 millones de dólares. ¿A qué equivalen esos 45.000 millones? Bueno, lo hemos escuchado al ministro en una nota, en varias notas, ¿no? En las últimas horas, sobre todo en las horas previas al viaje, que él comparaba lo que le prestó a la Argentina en un solo año, ese famoso crédito stand-by, con lo que el Fondo Monetario le ha prestado al conjunto de los países durante este año 2020, que fue un año de pandemia. O sea, son créditos absolutamente extraordinarios, que tienen que ver con una situación coyuntural muy apremiante, que todos conocemos, claramente. No tenemos que explicar todos los males que ha traído esta famosa pandemia, además de los males en salud, ha traído males en materia económica. Y entonces lo que presta el Fondo Monetario, los fondos con los que sale al rescate el Fondo Monetario de las economías, equivalen en todos los países del mundo al monto que le prestó a la Argentina solamente en el gobierno de Mauricio Macri. Entonces es muy importante, es una deuda muy grande, es importante dimensionarla, es importante darle comparación con otros créditos que ha dado el fondo, ha sido histórico, nunca le prestó tanta plata a un solo país el Fondo Monetario. De hecho, algunos critican que esto ha estado incluso reñido con la Carta Orgánica del Fondo Monetario, porque justamente, y esto lo terminaron de aceptar exfuncionarios del fondo, este crédito fue a financiar la fuga de capitales que sostuvo un poco más, ¿no?, políticamente, el gobierno de Mauricio Macri. O se pretendió sostener el gobierno de Mauricio Macri en un segundo mandato. Entonces, es particularmente llamativo, y me parece que con este crédito el Fondo Monetario deja al total descubierto que su función en el mundo, más que la del apoyo económico a las economías que lo necesiten, es la de ser un mecanismo de dominio y de construcción de hegemonía política mundial, ¿no? Tal cual. Es increíble lo que hemos vivido como argentinos, como Argentina, por ejemplo, esta deuda a 100 años, como estos 45.000, casi 50.000 millones de dólares, que el mismo Fondo Monetario Internacional reconoce que la Argentina no está en condiciones de pagar, ¿no? Exactamente. Bueno, también vino con un cambio de autoridades. Christine Lagarde era una postura mucho más rígida, sobre todo en materia, bueno, en cuanto a sus ideologías económicas y políticas, obviamente. Era de una postura muchísimo más liberal y muchísimo más rígida. Cristalina Georgieva es un poco más, por decirlo, progresista dentro del fondo, pero bueno, nada, yo no tendría demasiadas expectativas, porque si bien han salido a decir sí, la Argentina pobre, que la deuda que está, que no la pueden pagar, que la sostenibilidad de la deuda y tal, parece que Guzmán va a tener acá un frente de batalla bastante complejo, incluso algunos dicen muchísimo, y coincido, ¿no?, mucho más complejo que el que tuvo con los tenedores privados, que bueno, que fue la deuda que se negoció allá por marzo del año pasado, marzo-abril del año pasado. Igual, entonces, disculpa, me callo. Sí. Sí, decime. No, que igual, no importa quién esté en el Fondo Monetario Internacional, como no. Por ejemplo, suele decir Ignacio, nuestro operador de hoy, lo mismo pasa con el Fondo Monetario Internacional como lo que pasa en Estados Unidos. Tenés o partidos de derecha o partidos de ultraderecha. En el Fondo Monetario Internacional para los tabloides van a hacer que sí, comprendemos, pero igual me debes plata y me la tenés que pagar. Sí. No les importa cómo. Y acordémonos una de las declaraciones de Christine Lagarde en algún momento que decía una de las grandes pérdidas que tiene la economía mundial son los jubilados. ¿Te acordás? Uh-huh. Así que... Sí, tal cual, digamos, el Fondo Monetario ha dejado muy clara su postura. Es sobre todo muy muy neoliberal con los consejos que da para los países, sobre todo periféricos, pero no así para el país que más le da al Fondo Monetario, que es Estados Unidos, al cual no le revisa las cuentas como no le revisa al resto de los países y al cual no le propone políticas de ajuste. Convengamos que esto viene en el medio de un anuncio del gobierno de Estados Unidos que va a destinar, va a realizar el plan fiscal más grande de su historia, el cual asciende aproximadamente a 1,9 billones de dólares, o sea, le va a inyectar mucho mucho dinero a la economía, tratando de reflotar la recesión que provocó esta pandemia. Sale con un plan muy agresivo de política monetaria expansiva, política fiscal expansiva, obviamente financiado ellos con política monetaria expansiva, o sea, con emisión monetaria. El tema es que como todo el mundo tiene dólares, puede trasladar lo que se conoce como señoriaje, que no es otra cosa que esa pérdida del poder adquisitivo que se produce en el dinero que tenemos los comunes, ¿no? Los ciudadanos de a pie. Esa pérdida de poder adquisitivo la gana el Estado cuando emite. Bueno, en este caso, cuando la que emite es la Reserva Federal de Estados Unidos, el gobierno norteamericano, los que perdemos poder adquisitivo somos todos, son todas nuestras reservas internacionales y por lo tanto nuestra moneda local, y gana ese poder adquisitivo la moneda norteamericana, y esto lo destinan entonces a más gasto público y mejoras en las condiciones de vida de los norteamericanos. Entonces, me parece que tenemos que plantearnos estas cosas. ¿Qué hay detrás de las reservas internacionales? ¿Por qué las reservas internacionales están absolutamente todas en dólares? O casi todas en dólares. Y acá hay una... Acá está la guerra, digamos, con China. Bueno, no me quiero extender demasiado, pero la guerra con China empezó cuando China le dijo a Estados Unidos que no iba a tener sus reservas internacionales en dólares. Entonces... Es bastante más profundo el análisis, es absolutamente geopolítico, y convengamos que cuando le demos dinero al Fondo Monetario, el Fondo Monetario se queda un poco dueño de nuestra economía, de nuestros negocios, y nos viene a decir en qué gastar, en cómo gastar y con quiénes firmar contratos. Entonces, esto lo tenemos que tener claro. No es que el Fondo Monetario de buena onda nos presta plata a tasas más o menos razonables. No. Hay una construcción de poder económico por sobre las economías a las cuales les ha prestado, obviamente con la dirección política absoluta de los Estados Unidos como principal país miembro del Fondo Monetario. Karina, buenos días. Nacho te saluda. ¿Cómo ves esta situación? No escuché tu nombre. Nacho. Ignacio, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos? Buen día. ¿Cómo es esta situación de esta expansión monetaria que de alguna manera decís que está realizando el gobierno de los Estados Unidos? ¿Y qué va a pasar con la deuda en dólares que tenemos como país? ¿Hay correlación entre una cosa y otra? ¿Vos ves que haya posibilidad de eso? Mirá, no, porque la moneda en términos mundiales... A ver, si bien hay teoría, las teorías monetaristas dicen que bueno, que la moneda vale según su abundancia o escasez relativa, esto no pasa en los Estados Unidos. De hecho, no pasa ni siquiera, y mucho menos pasa en la Argentina. Nosotros hemos tenido procesos de suba del tipo de cambio cuando el dólar a nivel mundial se estaba depreciando. Entonces, hay mucho más de las expectativas en juego, hay mucho más de otros intereses que muchas veces juegan a la hora de especular contra una moneda. Entonces, para nada se nos va a licuar la deuda, no se va a producir un aumento del poder adquisitivo del peso y que nos va a facilitar relativamente el pago de los dólares que debemos. Además que la Argentina tiene un gran problema que viene dado por el cuello de botella que le impone el comercio internacional. Cuando tenemos más o menos algún tipo de reactivación económica, nosotros enseguida importamos mucho más porque importamos mucho más bienes de consumo, consumimos poco o relativamente poco dentro de nuestra economía. Entonces, acá vienen asociadas las famosas políticas de cierre en el comercio internacional, en el comercio exterior, que se llaman medidas proteccionistas. Porque nosotros gastamos, salen más dólares por importaciones de los que entran por exportaciones. Y nosotros, la única fuente genuina de exportación, de obtención de dólares, ¿no?, son las exportaciones. Por eso hay una falacia, digamos, cuando el gobierno de Mauricio Macri, que hace un tiempo escuché las declaraciones de uno de los exponentes de Cambiemos, que es Fernando Iglesias, que dijo que el kirchnerismo le había dejado el Banco Central vaciado. Bueno, ellos lo llenaron justamente con estos dólares, de estos dólares prestados del Fondo Monetario. No hubo un ingreso de divisas genuino, fruto de una mayor producción interna y que generó excedentes de bienes exportables. O sea, no produjimos más bienes y servicios para exportar y para así hacer un negocio con el comercio internacional y obtener los dólares que necesitamos. Todo lo contrario. De hecho, la balanza de pagos, cuando uno mira la balanza de pagos durante el gobierno de Mauricio Macri, tiene largos periodos de estar negativa, o sea, de exportar mucho más, mucho menos de lo que importábamos. Y esto tiene dos fenómenos, la caída de las exportaciones y el aumento de las importaciones. Entonces, estas aperturas que se hicieron indiscriminadas del comercio internacional, una lectura absolutamente neoliberal que tiene que ver con los libros de texto, pero poco que ver muchas veces con la realidad y la coyuntura de cada país, ¿no? Tal cual. Karina, vos sabés que vos me... Y esto siguiendo colación a la pregunta de Ignacio, se habla, se acusan mutuamente las dos grandes lindas políticas argentinas de mal manejo económico, pero hay que reconocer también otra cosa que también pasó, que hizo el gobierno de Macri apenas asumió. ¿Te acordás cuando envió las toneladas de oro a Inglaterra, sacándolas del banco? Y después, digamos que, se denunció claramente, se visibilizó en casi todos los portales de noticias del país. Pero después ellos mismos se pisan diciendo que fue tal facción política. Entonces estamos entre este tira y afloje, entre ellos, ¿no? Y nosotros nos quedamos mirando de afuera siempre. Sí, tal cual. Yo creo que, vos sabes que ahora que me lo estás recordando, me quedé pensando, digo, sí, la verdad, nunca terminamos de saber qué pasó con ese oro. Y es nuestro, es de todos los argentinos, ¿no? Es del Banco Central, no es de los exportadores, no es de los argentinos, y necesitamos ese oro, con esos dólares, como los derechos especiales de giro, que por ahí son cuestiones muy técnicas, y la gente dice, bueno, ¿qué son? No sé, no entiendo, y no me afecta. Bueno, necesitamos de todos esos activos que nos permiten comerciar internacionalmente, justamente para importar, por ejemplo, materias primas y maquinarias para industrializar la economía. Si no industrializamos la economía, no vamos a generar puestos de trabajo genuinos. Entonces, cuando la señora o el señor que nos está escuchando se pregunta por qué su hijo no consigue trabajo, si está preparado, si estudió, si terminó la secundaria con re buena nota y además está estudiando y no consigue trabajo, bueno, tiene que ver con esto, con que la estructura económica argentina no tiene inversiones suficientes, no tiene capital suficiente como para que ese chico tenga un trabajo en blanco, tenga un trabajo registrado, ¿no? Que no esté precarizado laboralmente. Y entonces tiene que ver con este comercio internacional. Cuando a Argentina se le van los recursos para importar, se le van los recursos para ampliar su matriz productiva. Y en este sentido es muy importante y es muy grave, y justamente es lo que vos estás diciendo. Nos venden espejitos de colores, nos venden humo, nos venden a la economía como si fuera algo absolutamente inentendible, como si pasara en otro lado, ¿no?, con gente de saco y corbata, y en realidad nos está afectando a todos los días, a la señora que tiene que ir al supermercado a ver qué pone ese día en la mesa de su casa, ¿no? Y que cada vez gana menos, cada vez alcanza menos, fruto de la inflación. Entonces, parece que todos tenemos la obligación y el derecho de saber qué están haciendo con nuestras cuentas y con nuestros activos. Me parece que esto también viene acompañado de un deterioro que a veces creo que es buscado, que es a propósito, ¿no? Que es un deterioro del debate político. aquellos que tenemos por ahí algunos años más y que recordamos a otras camadas de políticos en la Argentina, más allá de sus ideologías de procedencia, recordamos gente que debatía la política. Hoy nuestros políticos, nuestros gobernantes, nuestros dirigentes, lo único que hacen es tirarse por la cabeza casos de corrupción, chicanas políticas baratas, y la verdad que poco tenemos del debate político de qué país queremos y hacia dónde llevarlo y de qué manera llevarlo, ¿no? ¿Cuáles son las políticas que nos van a hacer obtener un país más inclusivo, con más desarrollo y con mejores calidades de vida para nuestra población? Tal eso cual. Me parece que muchas veces es adrede y que muchos de los funcionarios, por más buenas intenciones que tengan, caen en esta chicana política, caen en esta mediocridad del debate político, justamente porque el no debatir estas cuestiones, el no hablar de las políticas que necesitamos, también es a propósito. Es a propósito para seguirnos manteniendo en el lugar en el que estamos. Porque mucha gente, y no nos olvidemos, con esto termino, mucha gente hace muchos negocios cuando al resto de los argentinos nos va mal. Se ha concentrado mucho más la riqueza, y esto podemos ver un montón de documentos que se han hecho post-pandemia o durante la pandemia, se ha concentrado mucho más la riqueza en el mundo. Entonces, los pobres en el mundo son más pobres y los ricos son mucho más ricos. Entonces, tenemos la obligación de debatir estas políticas y, sobre todo, por lo menos, ¿no?, pienso yo, como un acto de rebeldía, como para no hacerles el juego. Tal cual, tal cual. Recordemos que en los últimos 4 años de este gobierno de derecha que transitamos, 24.000 pymes cerraron, lo cual hace que esas 24.000 fuentes de trabajo, 24.000 formas de industria, se hayan concentrado en muy pocas manos, y luego entonces, como dijo el presidente hace poco, cuando estuvo acá en Mendoza, la economía debe ser un lugar donde tengan, todo el mundo tenga acceso y no solo unos pocos ganen. Así que, bueno, muchas gracias, Karina. No, por favor, un placer hablar con ustedes.